sé si le suena ese discurso de estamos trabajando, tenemos que hacerlo todo junto, coordinadamente. Bueno, eso hasta ahora no ha dado resultado. Nosotros hablamos de un abandono de la escuela pública, o sea que no es una crisis de crecimiento, sino un abandono deliberado, una política de precarización hacia lo público, y nosotros estamos planteando desde lo contrario. Justamente, estos argumentos han hecho que se invisibilice el problema y se naturalice.